oír, mortales. ¡Wow! Salud. Terceristación. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oír. Oír. Oíd mortales. Mortales. Oíd mortales. Buenas noches, estamos en otro programa de Oíd Mortales. Siempre y a través de la M690, agradeciendo la operación técnica allí de nuestros compañeros, y por www.laretaguardia.com.ar en el estudio Víctor Basterra del barrio de Mataderos con nuestro querido Pedro Otero, hincha de San Lorenzo. 1-1 es sí. Un buen resultado. Lo que hay que invocarles al arco que nos corresponde invocar, sí. Digamos. Pero bueno, uno ve el arco y se entusiasma, ¿viste? Le mete claro. Para adelante. La única diferencia es que el que hizo el gol en contra es el goleador, que tendría que tirar para el otro lado. Pero y bueno, el alma de goleador dijo, arco, allá voy. Sí, sí, sí. ¿Qué va a hacer? Y en Choncha de River no hablo, porque en general venimos bien, y entonces no me gusta andar haciendo alarde de nada. Y aparte, un empate es mucho mejor que perder, o sea, digo. ¿No? ¿Qué va a hacer? Bien, pueden comunicarse con nosotros a través de nuestro Facebook, OidMortales2011, nuestro email, oidmortales2011@yahoo.com.ar, por la página www.oidmortales.com.ar, y también escucharnos nuevamente martes y sábados al mediodía por la página de www.laretaguardia.com.ar, y vamos a ver si nuestro amigo Luis Angio nos puede recitar amablemente, aunque no sea en rima, los otros medios, amigos y amigas, que nos retransmiten. Bueno, te digo, nos retransmite en forma simultánea FM Acuario 97.5 de Leandro N. Alén en la provincia de Misiones, y también Radio Libre 96.3 de Santa Teresita los martes a las 20, la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos www.rnma.org.ar los miércoles a las 20, y por Radio Nauta, que es FM 106.3 de la ciudad de La Plata los miércoles a las 20, o también podés entrar a escucharlo por radionauta.com.ar, perdón, dije los viernes a las 17. Y saben que entrando al canal de YouTube de la Retaguardia Radio, nos pueden estar viendo en directo esta transmisión que estamos haciendo. Eso es todo por ahora. Bien. Habíamos quedado en que íbamos a conversar un poquito sobre algunas mesas de este congreso de salud de la provincia de Buenos Aires, al cual asistimos la semana pasada con Luis, allí en la ciudad de Mar del Plata, hermosa ciudad que ya sabemos que a Pedro le encanta, y que realmente con un clima amoroso, sol, no demasiado viento, que a veces es una de las cuestiones, ¿no?, de estar en la costa, muy lindo clima, mucha gente en el congreso, mucha gente joven. Eso es lo que a mí más me gustó, porque muchas veces los congresos se llenan de gente que ya o no tiene nada que hacer, o ya está jubilada, o bueno, y van, digamos, a acompañar, porque si bien era un congreso de salud, también tenía una impronta particular en cuanto a lo político partidario, digamos, ¿no? De eso tampoco vamos a ser inocentes en pensar que solamente era una postura en salud, sino que era una postura política partidaria también en salud, me parece a mí. Yo estuve en algunas mesas, voy a compartir algunos tramos de gente muy interesante en salud, que no solamente es de la provincia de Buenos Aires, sino que es del mundo, digo yo, como el doctor Mario Robere o Isabel Duré. O sea, hay gente de mucha trayectoria en ciudad y en provincia y en nación, que nos ha dado grandes ideas realmente, ¿no? Gente muy piola, muy piola. Así que en un ratito yo les voy a comentar estas mesas a las cuales yo pude asistir. Y también tenemos una entrevista, ¿verdad, Luis? Sí, porque se cumplen 80 años de la agencia de noticias Telam, la agencia de noticias nacional Telam, que a partir del gobierno de Javier Milei la dejó, la cerró directamente, ¿no? Despidió a varios trabajadores y trabajadoras, no funciona más como agencia de noticias, funciona como algo que no sabemos qué, como una agencia de publicidad o algo por el estilo. Bueno, la cuestión es que vamos a hablar con Tomás Eliashev, él es un compañero periodista, luchador desde siempre, que nos va a contar un poco esta historia de cómo está hoy la situación después del cierre de la agencia, porque había hoy una conferencia de prensa citada en el Congreso donde se iba a tratar en principio un proyecto de ley para, bueno, restablecerle y demás. Por cuestiones operativas de la Cámara de Diputados se corrió esa conferencia de prensa para más adelante, no sabemos cuándo todavía se pone en una nueva fecha, pero igual nos interesa hablar con Tomás para que nos cuente, porque más allá de esto, la historia de Telam es importante y la historia actual de Telam, ¿no? Y de sus trabajadoras y trabajadores. Uh-huh. Así que en la segunda media hora vamos a hablar sobre ese tema. Bien. Bueno, también charlaremos sobre el paro que se viene para mañana, aparentemente de colectivos, de la gran mayoría de las líneas de colectivos, así que si tenés que ir a trabajar y solamente podés hacerlo a través de alguna línea de colectivos, hay que ver bien cuáles son las que pueden llegar a funcionar, pero igualmente a pesar de esto, a que algunas funcionen, seguramente va a ser un día complejo para poder moverse en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano, ¿no? O sea, la gente que viene desde el conurbano a trabajar a la ciudad y viceversa. Así que bueno, iremos charlando de algunas cuestiones, Luis, que son el día a día y también a 15 días, menos, a 13 días de las elecciones en la ciudad de Buenos Aires. Así es. Exactamente, nada más y nada menos que 13 días de elecciones que parecieran ser las elecciones presidenciales, pero que son elecciones legislativas en la legislatura de porteña, en la legislatura de la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Entonces, si a Pedro le parece, podríamos comenzar con una pauta, algún separador y un primer tema musical. Hoy los temas musicales tienen que ver con cumpleaños. Volvimos al viejo, a la vieja costumbre. Cada tanto hay que volver a las viejas costumbres. Después podemos hablar de cuáles son las viejas costumbres que perdimos y nos volvería, bueno, nos gustaría volver, si pudiéramos. A veces ya no se puede. Bueno, avanti Pedro, gracias. Tiempo argentino está en peligro. Por los tarifazos, por los precios desregulados, por un gobierno que dejó de hacer campañas de información y difusión para la ciudadanía. En una época de ataques continuos al periodismo, necesitamos tu apoyo para seguir existiendo. Asociate tiempoar.com.ar y construí el medio que te defiende. Or hide from the light. I hate to turn up out of the blue, uninvited, but I couldn't stay away. I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you too. Don't forget me, I beg. I'll remember you say. Sometimes it lasts and loves, but sometimes it hurts instead. Temazo, temazo. Algo así como Someone Like You en inglés. Y una voz impresionante. Una voz nada, que se reconoce, que es Adele. Someone Like You significa alguien como tú. Es una canción de amor, en fin, de alguien que ha roto un vínculo y que, bueno, que dice, bueno, lo rompimos, pero yo me sigo acordando de vos, bueno, una cosa más o menos así. Pero las variaciones vocales de Adele, el caudal vocal, la precisión de la voz colocada, digamos, como diríamos en la jerga, es impresionante, ¿sí? Y es una chica, Adele, que nació un día como hoy, de 1988, ¿sí? Muy joven. Muy, muy joven. ¿Qué ha pasado? No tiene 40 años, tiene 36 años de estar cumpliendo, ¿no? Ella ha pasado por distintas cuestiones de salud. Que vieron que hay como un mito que dice que si sos gordito cantás mejor. Los gorditos cantan bien, los negros cantan mejor que los blancos. Bueno, ella es una gran blanca que canta muy bien y que ha... supongo por una cuestión personal, no me importa, ha decidido hacer un cambio, digamos, de su vida en cuanto al peso. Si alguien busca, digamos, su historia, se la ve con imágenes de bastante peso, y que bueno, y que de repente después apareció muy delgada, y toda esta fantasía de que si bajas de peso se te va la voz, si bajas de peso se te va la grasa, flaco, o sea, no se te va la voz, no se te van las ganas de nada, nada. Una cuestión, son decisiones personales de salud, muy personales, a los cuales no tenemos ni por qué opinar, si estuvo bien, mal, por qué lo hizo, nada, una decisión de ella. Que a veces uno puede pensar, y porque en este medio, en medio de los artistas, la presencia física pareciera ser muy importante, ¿no? Pero bueno, nada, así como es, solita y con 30 y pico de años, tiene nada más que 16 premios Grammys, 12 premios Brit, un Oscar, un Globo de Oro, un Emmy, o sea, nada, la verdad que es una voz para escuchar, por lo menos a mí es una voz que me encanta, que por más que yo no entienda a veces inclusive el significado de las letras que estoy escuchando, porque están en inglés, es como que a uno le transmite emoción, le transmite distintas sensaciones, y que eso lo hace o la conforma en una gran artista, para mí. Salvando las distancias, Lady Gaga es otra, pero es otra mujeraza, con una voz impresionante, con un perfil muy distinto al de Adele desde ya, pero que también, más allá de sus particularidades, a mí por lo menos, su voz me transmite. Es como cuando decís, a mí yo veo un cuadro y me transmite. A mí me pasa que yo veo un cuadro y en general me cuesta un poco lo visual. Yo soy más de lo auditivo. Así que bueno, quería compartir esto porque hoy está cumpliendo apenas unos 36 años, ¿no? Una muchacha muy, muy, muy joven. ¿Te gustó el tema, Luis? Sí, estuvo interesante. Ah, oh, bueno, muy bien. Muy bien. ¿A Pedro le gusta de él? Bien. Bueno, acá dos votos a favor, dos votos positivos. Vamos a empezar a contar los votos, que se viene una temporada de contar votos interesantes. Luis, les contaba a los oyentes y compartimos juntos este viaje a Mar del Plata, al Congreso Provincial de Salud, que se hace todos los años, y que este año se realizó el 28, 29 y 30 de abril, casi como a propósito, ¿no? Para enganchar el 1 y el 2, quedaba así como pegadito, y encima en Mar del Plata, en esa ciudad hermosa que hemos disfrutado, caminado, comido y bebido, como Dios manda, unos mariscos con arroz, en fin, unas cositas muy ricas, y que compartimos con compañeros de la Federación, que también estuvieron allí con nosotros, el licenciado Andrés Añón, presidente de la Federación, la licenciada Verónica García, secretaria general, la doctora Rosa Fabre, vicepresidenta de la Federación, y yo como secretaria gremial. Alguna de las mesas que me llamó la atención, que me gustó, que me anoté, conceptos que me parecen interesantes, una mesa que coordinaba el doctor Mario Robre, en la cual también la Federación participó, y que entre las cuestiones que trataba esta mesa tenía que ver con la fuerza laboral. La fuerza laboral de los trabajadores en salud. Fundamentalmente hablaban de los trabajadores de salud de la provincia de Buenos Aires, ¿verdad? Estuvo en esa misma mesa la viceministra de salud de la provincia de Buenos Aires, yo no la conocía, la doctora Alexia Navarro. Si la pueden ver en YouTube, en alguna charla y demás, yo les aconsejaría alguna charla escucharla, porque me pareció una mujer muy intensa, con cosas muy claras y muy simples, que eso es lo que más me gusta, ¿sí? En cuanto a los conceptos que ella advirtió. Ella hablaba, por ejemplo, de las residencias, ¿no? De las residencias de las distintas profesiones de salud, en donde 6 de cada 10 residentes que cursan en la provincia de Buenos Aires, en los distintos hospitales de toda la provincia de Buenos Aires, 6 tienen la posibilidad de quedarse en el sistema, lo cual es un montón. Yo no creo que en Capital, yo no sé si esta cuenta está hecha en Capital, yo no creo que sea así. Yo creo que hay menos residentes que se quedan en Capital que en provincia, porque provincia tiene un sistema de apertura hacia la posibilidad de que el residente, directamente desde la residencia, llegue a un cargo de planta en los hospitales de la provincia de Buenos Aires. Y otro concepto que se virtió en esta charla fue que, aparte de ser trabajadores de salud, aparte de trabajar, aparte de la idea de clase y demás, también tenemos que poner sobre la mesa que lo que hacemos también lo hacemos por vocación. No se habla de la vocación. Se habla de, bueno, es el trabajo que elegiste, es lo que te gusta. En algún momento, exageradamente, se habla de sacerdocio. Yo no hago el sacerdocio de nada. Yo tengo una vocación que tiene que ver con trabajar en salud, que tiene que ver con intentar cuidar al otro, con intentar de ayudar al otro en su cuidado, en lo que él me requiera y en lo que yo pueda ayudar. Pero me pareció que el concepto de vocación siempre queda desdibujado, o está quedando desdibujado, ¿no? Bueno, cada uno sigue la carrera que le conviene, porque es la que después te va a dar más plata. Ahí no se habla de vocación, ¿sí? Y claro, la gente en salud es un sacerdocio, porque saben que después no van a ganar lo que tendrían que ganar, entonces lo hacen por devoción, digamos, y en realidad creo que la palabra que hay que ponerle a muchos de los trabajadores de salud es la vocación. Me pareció muy interesante. También aparecieron números que me parecieron interesantes, como que en nuestro país hay 1 millón de personas que trabajan en salud versus 1,5 millones de personas que trabajan en educación. Algunas personas trabajan en ambos sistemas, por ejemplo, como yo trabajo en el sistema público de salud, pero también trabajo en el sistema público de educación. Estuvieron presentes en esa charla varias personas, directores de otros hospitales de la provincia de Buenos Aires, como la directora del Hospital de Tres Arroyos, el director del Hospital de Varadero, ahí. Y también en esa mesa estuvo esta mujer, que yo les digo que es tan interesante, yo la conocía de nombre, de haberla escuchado en alguna charla, pero no mucho más, que es la doctora Isabel Duré. Isabel Duré es una médica especializada en salud pública, en temas de política y gestión de recursos humanos en salud, y que ha ocupado cargos de conducción muy importantes, y que tiene su pata también como consultora internacional de la Organización Panamericana de la Salud. O sea, que es una mujer muy preparada, muy y que tiene ideas como muy claras y que las pone en palabras muy fáciles. Entonces, cuando ella pensó y lo dijo, cuando se pensó en esta mesa del proceso laboral, ella dijo, pensé en las cuestiones de género. Y entonces nos contó que, de acuerdo a lo que habla la Organización Mundial de la Salud, por ahora, mientras estemos, la salud está en manos de mujeres que están dirigidas por hombres. Me pareció clarísimo. Porque la mayoría de los trabajadores y las trabajadoras de salud son mujeres, ¿sí? En la Argentina, el 70% de las mujeres trabajan en salud. Dentro de la profesión médica, el 56% de los médicos y médicas son mujeres. Con lo cual, muestra que la salud está en manos de las mujeres, pero no está dirigida por mujeres, está dirigida por hombres, porque los cargos de conducción, los cargos de dirección, generalmente son de varones. Eso sí, ella decía que nosotros somos un país especial, porque dentro de Latinoamérica somos uno de los pocos países en donde las mujeres somos mayoría de trabajadoras de salud, en contraposición a otros países que son los hombres. En nuestro país, inclusive, tiene la mayor proporción de enfermeros hombres con respecto a otros países de América Latina. Interesante también. Habría que preguntarse por qué en nuestro país más hombres que en otros países se dedican a la profesión de salud. ¿Será como salida laboral? Porque todos sabemos que una salida laboral cierta, aunque no bien remunerada ni reconocida, es la enfermería. ¿Sí? Lo que pasa es que hay que tener vocación. Y a uno tiene, digamos, que saber a dónde está entrando, ¿sí? Porque muchas veces se habla del enfermero y la gente no sabe muy bien cuál es el trabajo de un enfermero si no le tocó estar internado en un hospital. Entre las cosas que también se dijeron, me pareció también muy interesante el concepto que ella cree que en realidad, si hubiera más líderes mujeres en salud, la salud estaría mejor. ¿Por qué? Porque las mujeres somos las que nos encargamos, y por eso a lo mejor no llegamos a los cargos de conducción tan fácilmente como los hombres, del cuidado de los familiares, llámense hijos, padres, etcétera, de la naturalización y la resignación que hay sobre la situación laboral, donde uno dice, bueno, es total, ganan los hombres, ellos tienen todo el tiempo para hacer las cosas, y también de situaciones de discriminación, de acoso laboral, de agresión, que hay más sobre las mujeres que sobre los hombres. Ella considera que estas son las limitantes hacia los cargos de conducción que tenemos las mujeres con respecto a los hombres. Pero me parece que el concepto que sería importante dejar es el de vocación, para que lo sigamos pensando, cada uno en su actividad, ¿no? No hace falta que seamos trabajadores de salud. Y por el otro lado, si tenemos más mujeres líderes en salud, seguramente vamos a tener mucha mejor salud, sobre todo para las mujeres, ¿sí? Así que, bueno, estas son algunas de las cosas que saqué, digamos, como para compartir con ustedes en esta mesa que era Fuerza Laboral de los Trabajadores y las Trabajadoras de Salud en la provincia de Buenos Aires. Y yo creo que lo dije el lunes pasado, reitero, y lo comenté hoy en el hospital acá en Ciudad de Buenos Aires, en qué bueno que los trabajadores y las trabajadoras de la salud de la provincia de Buenos Aires sean convocados, aunque sea una vez al año, dos, tres días, a encontrarse, a intercambiar, a conocerse, a saber qué hace el otro, sobre todo en una superficie tan amplia como es la provincia de Buenos Aires. En una superficie tan pequeña como puede ser la ciudad de Buenos Aires, muchas veces un hospital no sabe lo que hace otro hospital. Un servicio de un hospital de una especialidad no sabe qué hace ese servicio de esa misma especialidad en otro hospital. Y estamos en una superficie mucho menor. En algún momento, me decían hoy mis compañeras en el gremio, se hizo algo en ciudad, algún congreso, bueno, no sé en qué época, tendría que rastrearlo, pero yo lo dejo como inquietud. ¿Sí? Qué importante sería poder sentarnos. Lo que pasa que, digamos, yo creo que el concepto en ciudad es que divide y reinarás. Entonces, por un lado está la Asociación de los Fonoaudiólogos, por el otro lado el Congreso de los Fonoaudiólogos, por el otro lado el Congreso de los Traumatólogos, por el otro lado el Congreso de los Nutricionistas. Estamos todos partidos, ¿sí? Poder sentarnos todos a trabajar y a pensar y a contarnos qué estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo, qué cosas podemos hacer para ofrecer una mejor calidad de salud a las personas que asisten y mejores condiciones de trabajo para nosotros. Sería muy interesante. Yo voy a empezar a poner la semillita y la piedrita a horadar. Ese pajarito que picotea la cabeza, bueno, yo voy a empezar a hacer el picoteo en cada uno de los lugares en donde yo pueda estar, porque sería interesante que esto pudiera suceder en la ciudad de Buenos Aires. No sé si le conviene al gobierno que esto suceda, creo que la cosa puede ir por ahí, pero creo que sería muy interesante pensarlo y poder trabajarlo entre todos y todas, ¿no? Bien, no, a mí me llamó la atención, por lo menos en un que participé el primer día, en una mesa donde estaba, era más de trabajadores, delegados sindicales, que estaba Jorge Rashid, él es un médico sanitarista, conocido, reconocido, él es parte de un movimiento que se llama MOSAPRO, ¿no? Movimiento de Salud Provincial. Lo que sí me llamó la atención que no hubo nadie que hablara las condiciones laborales de las trabajadoras, los trabajadores salariales fundamentalmente, que están bastante mal también, y no hubo ninguno que mínimamente cuestionara eso, ¿no? A mí me pareció, creo que vos algo lo comentaste al principio, muy oficialista, por supuesto, convocado por el Estado provincial, pero eso no necesariamente hace que tiene que ser puramente oficialista. Incluso en la mayoría de las mesas, también eran todos directivos de los hospitales, funcionarios de hospitales los que participaron. Había, por supuesto, también profesionales, rasos, pero en general eran todos los directores de hospitales, secretarios de alguna ministerio o alguna secretaría de salud de municipio. No nos olvidemos que la provincia de Buenos Aires tiene 138 municipios, no todos son oficialistas, pero ahí lo que sí llamó la atención, a mí me llamó la atención, por lo menos acusaron recibo lo que vos dijiste, la cantidad de jóvenes que había y participaron, ellos tienen como oficialmente anunciaron más de 12.000 participantes, ¿no? En las 3 jornadas. Y hubo O más de sea que 1.500 trabajos. O sea, yo fui a mesas sí. centrales, en donde están los caporales, como quien dice, Sí. pero hubo muchos trabajos presentados por los distintos servicios. Prácticamente en casi todas las residencias de fonoaudiología, por ejemplo, de los hospitales provinciales, presentaron trabajos. Lo cual Sí, estuvo sí. muy bien desde mi profesión, digamos, ¿no? Desde la Sí, posibilidad. eso, claro, Así seguro, que sí. yo creo Bueno. que sí, obviamente está partidizado porque, bueno, hay una cuestión político-partidaria muy fuerte en la provincia de Buenos Aires, pero igualmente se reunieron y cada uno podía igual decir lo que quisiera, ¿eh? Porque en varias oportunidades, yo por lo menos, algunos directores de hospitales más pequeños, dieron a entender que el tema de los recursos y un montón de cosas que no llegaban, y el tema del Ah. recurso humano, porque algo que nosotros no estamos acostumbrados en ciudad es que, por ejemplo, en el interior, un médico, por ejemplo, intensivista, que trabaja en una terapia intensiva, trabaja 2 días en una terapia intensiva de una localidad, 2 días en la terapia intensiva de otra localidad. Entonces, la pregunta que uno se hace es, ¿y qué hacen en esa localidad cuando esos 2 días el médico no está? El especialista en terapia intensiva, porque esa gente quedó internada en terapia intensiva, se supone, y si no hay un intensivista, ¿sí? O sea, lo seguirán los clínicos, los enfermeros, pero bueno, es como ese llamado a la dificultad de conseguir profesionales para cubrir mejor los cargos. Eso lo vemos ahora que estuvimos en la costa, hay un médico que circula por San Clemente, Santa Teresita, Mar de Ajó, San Bernardo, que va haciendo sus distintos consultorios por los distintos, por las distintas localidades, porque bueno, no tiene la posibilidad de un solo, o sea, el pluriempleo es impresionante, ¿sí? Así es. Impresionante. Bien. Así que bueno, eso quería contarte, Luis, de, y bueno, y al resto de los oyentes de lo que pasamos la semana pasada en este Congreso de Salud de la Provincia de Buenos Aires, ¿sí? Bueno, no, ¿quieres que vayamos a una? Sí. Sí, quería solo comentar que está funcionando la Feria del Libro todavía. Uh-huh. Para quienes nos escuchan, para quienes nos ven, si quieren alguna entrada de para ir a la Feria del Libro de lunes a jueves, nos escriben. ¿A dónde te escriben? ¿Al Facebook? ¿A la página? ¿A dónde pueden escribir quienes nos escuchan, Cristina? Mira, nos pueden escribir al Facebook, que es OIDMortales2011. Nos pueden escribir al email oidmortales2011@yahoo.com.ar. Los reitero, el Facebook OIDMortales2011, nada más. Bien. Y si no, por mail, que me parece más fácil y más directo, ¿sí? oidmortales2011@yahoo.com.ar. Bien, entrada de lunes a jueves, y estuve justamente el viernes pasado en la presentación del libro de Alejandro Berkovich, El país que quieren los dueños. La verdad que creo que hasta el propio Alejandro, que estuvo con Ángela Lerena, su esposa y compañera y periodista también, ella es periodista deportiva, quien hizo la presentación, y también estuvo Augusto Tartufoli, porque el libro, si bien es un libro de Ale, participan también Cecilia Ricap, Lara Bersten, Juan Odicio, Gustavo García Zanotti. Es un libro que habla sobre el país que quieren los dueños. Un libro bastante interesante porque narra un poco cuál es la política de los grandes empresarios argentinos, cuenta él, y su relación incluso con este gobierno, con este gobierno de Milei, que parecería que la política del gobierno no es una política para impulsar la producción, el desarrollo, y sin embargo los empresarios, a pesar de todo, lo siguen apoyando. O sea, dejan de ganar algo, pero pesa más toda la cuestión política, ¿no? Yo recuerdo Claudio Katz, que es otro economista, que comentaba en una oportunidad en las jornadas de los abogados laboralistas, ¿no? Y decía, ¿cómo puede ser? Qué contradicción que los grandes empresarios, que con esta política económica del gobierno de Milei no le va a generar grandes ganancias, sin embargo lo siguen apoyando. Y la razón tiene que ver con que ellos apuestan a que este gobierno de Milei lo que haga es liquidar las organizaciones sociales, las reivindicaciones salariales, para decirlo bastante concreto, aplastar el movimiento obrero en sus luchas, para entonces después poder ellos hacer sí sus grandes ganancias o sacar las ganancias desde la superexplotación más de los trabajadores, más trabajadores precarizados, más trabajadores en negro, más trabajos y desocupación. Pero bueno, eso es lo que hay ahí en la Feria del Libro, está todos los días hasta las 10 de la noche, y ya saben, si quieren, tienen algunas entradas. Hablando de feria, Luis, estoy muy preocupado, no sé, creo que es un tema que a vos también te preocupa, esto que sucedió durante el fin de semana, un mega operativo en Chacarita, en donde desalojaron a más de 5.000 manteros del Parque Los Andes. Sí, sí. Desde la madrugada ya había más de 1000 policías, la Guardia de Infantería, y no solo los manteros, sino también, porque yo pasé ayer domingo, que están la feria está de los puestos en las calles, que son puestos que se colocan, no solo los manteros que van la gente pobre a vender lo poco que tiene para hacerse un peso, sino que también sacaron eso, no estaban los feriantes, que se supone es una feria autorizada, como lo hay en Parque Patricio, en Parque Centenario, en Saavedra, no había nada, absolutamente nada. Sí, supuestamente, sí, yo también había pensado que eran solamente los manteros que estaban como más cerca de Chacarita, y en realidad secuestraron más de 6.700 bultos de mercadería, 117 estructuras de puestos, 112 hierros de armado metálico, ¿sí? Yo pensé que como vos, que la primera parte del parque, la que da Dorrego, por así decir, era un espacio público organizado, que formalizado, digamos, formal y demás. El gobierno porteño aclaró que existían, aparte de lo que ellos sabían, 310 puestos habilitados para feriantes, quienes cuentan con los permisos otorgados, pero no sé dónde están estos 310 puestos. Bueno, porque el domingo no había ninguno. Funciona, por eso, una feria legal con 310 puestos. Bueno, los 310 puestos tampoco estaban. Eso es lo que llama la atención. Sí, el domingo no había ninguno. Ayer no había ninguno. Yo pasé el sábado no tampoco. Ninguno. El sábado tampoco. Porque estaba toda la gente con los caños, bueno, los armazones. Bueno, pero estamos en elecciones y hay mucha gente que de acá de la ciudad que ve con buenos ojos eso. Como los que no... los que ellos, como ellos no tienen que salir a buscar el mango a la calle, y algunos por ahí sí, ¿no? Se cagan de hambre, pero bueno, son tan obtusos y tan fachos que prima más eso que por ahí su propia necesidad. Bueno, bien, vamos a ver si tenemos en un ratito ya la entrevista con Tomás Eliasep, ¿te parece? Aprovechamos entonces para la pauta que nos quede, todavía que podemos poder pasar pauta, y el próximo tema musical, también de cumpleaños, ¿sí? Sin saber si la encontré o me ha encontrado, ya no recuerdo cómo fue, pero al final me ha conquistado. Vivo por ella que me da toda mi fuerza de verdad. Vivo por ella y no me pesa. Vivo por ella yo también, no te me pongas tan. Ella entre todas es la más dulce y caliente como un beso. Ella a mi lado siempre está para apagar mi soledad. Más que por mí, por ella yo vivo también. Es la musa que te invita. Bien, seguimos en Oír Mortales. Adelante, Luis. Bien, bueno, como habíamos comentado, estamos ya comunicados con Tomás Eliasef, compañero periodista, y es delegado ahí en TELAN, y justamente lo que le queríamos preguntar a Tomás, aquí con Cristina Varela, bueno, ¿en qué situación quedó TELAM, por empezar? ¿Cómo te va, Tomás? Hola, Luis, ¿cómo estás? Hola a todos y todas en la retaguardia. Bueno, la verdad que la situación de TELAM es difícil. Hemos recibido los embates de un gobierno que se propuso aniquilarnos desde como una de sus primeras medidas de gobierno, anunciado en la apertura de la Asamblea Legislativa en el discurso del presidente Javier Milei, que anunció el cierre de la agencia TELAM. Tenemos que decir que a más de un año de esa situación y en el contexto del cumpleaños 80 de la agencia, fundada en 1945, el 14 de abril de 1945. Tenemos que decir que en todo ese contexto hemos logrado resistir, hemos logrado conservar los puestos de trabajo de quienes no aceptamos el retiro voluntario. Otras compañeras y compañeros se acogieron a este llamado retiro voluntario, que era extorsivo, en donde la empresa ofrecía pagar un dinero a cambio de que la gente voluntariamente se retire de la empresa. La solución que encontró el gobierno, solución entre muchas comillas, para destrabar la situación que ellos no querían aceptar, que era nuestro acampe, tanto en la sede de la calle Bolívar como frente a la sede de la avenida Belgrano, en el centro de la ciudad de Buenos Aires. Luego, 4 meses de acampe, hicimos ante el vallado policial. Recordemos que luego de las palabras del presidente Milei, se produjo esta irrupción policial impidiéndonos ingresar en los 2 edificios de Telam, mientras recibíamos este correo invitándonos a un retiro, entre comillas, voluntario. Y ante todo ese contexto, ellos retiraron luego de estos 4 meses de lucha, retiraron el vallado y nosotros volvimos a ingresar para trabajar. Pero el tema que, bueno, nosotros lamentamos y creemos que eso hay que revertirlo, es que decidieron transformar una parte de la empresa, la parte dedicada a ser contralor de la pauta estatal y a la realización de campañas de bien público, que funciona en la calle Bolívar, en APESAU, se llama la Agencia Publicidad Estatal Sociedad Anónima Unificada, esas son sus siglas, y quienes desarrollamos las tareas específicamente periodísticas. Fuimos traspasados a Radio y Televisión Argentina, que es el marco en donde también está la Televisión Pública y Radio Nacional. Ajá. Cumpliendo funciones en la Avenida Belgrano, funciones que tienen que ver con asistir o aportar a otros medios públicos y con realizar distintos monitoreos de temáticas que se nos piden, pero claramente, tanto en lo publicitario como en lo periodístico, la agencia está totalmente, digamos, invisibilizada. En o sea, no funciona como agencia de noticias. No funciona como agencia de noticias, exactamente. Y entonces, bueno, nosotros en este contexto del 80 aniversario de la fundación de la agencia Telam, proponemos la recuperación de la agencia, de que se vuelva a cumplir con lo que todo lo que hacía la agencia y mucho más, ¿no? Recordemos, siempre que nos gusta poner de relieve, que Telam es mayorista de noticias, asistiendo y proveyendo de material, no solo de los cables, digamos, de los textos, sino también de material fílmico, de fotografías, de audios, a un montón de medios de toda la diversidad posible, ¿no? Desde medios comunitarios, universitarios, de pueblos originarios, medios empresariales, de todas las tendencias ideológicas. La producción de Telam sirve como fuente fidedigna de información más allá de la opinión que se pueda tener. Y aparte de toda esta labor, digamos, como mayorista, Telam funcionaba, digamos, y queremos que vuelva a funcionar, funcionaba hasta el 1 de marzo pasado, como, en realidad hasta el 3 de marzo pasado, hasta el 3 de marzo el portal estuvo en línea. Funcionaba como un medio en sí mismo, ¿no? De noticias, de acceso a noticias gratuitas a través del portal telam.com.ar, de las redes sociales, de los podcasts, del canal de YouTube, todo un montón de información producida por corresponsales a lo largo y ancho del país y que va muchísimo más allá de lo político, ¿no? Porque también estamos hablando de las noticias vinculadas a la cultura, al turismo, a la ciencia, a espectáculos, noticias vinculadas a los derechos humanos. En definitiva, una agenda que realmente permitía que todos los sectores de la sociedad, tanto los trabajadores, las trabajadoras, como los empresarios, las organizaciones no gubernamentales, los distintos sectores políticos, esto también hay que remarcarlo porque se nos ha querido reducir a propagandistas del oficialismo de turno y esto es algo alejado de la realidad. Entonces estamos planteando recuperar lo que era la agencia y proyectarla de cara al futuro, porque bueno, es muy necesario ante la proliferación de mentiras a través de las nuevas plataformas o de nuevas tecnologías. Hay que abordar precisamente estas nuevas tecnologías aportando información fidedigna, ¿no? Y adoptando, en todo caso, los formatos o las tecnologías, pero siempre remarcando que es necesario un trabajo colectivo sostenido a lo largo del tiempo que pueda garantizar información a todo el territorio y de todo el territorio nacional, información fidedigna, con datos chequeados, claro. Y que esto, bueno, a su vez va, digamos, configurando de alguna manera la memoria histórica del país. Yo pensaba, este gobierno que se identifica con tantos otros gobiernos de su ideología, un poco más, un poco menos, que tienen sus agencias de noticias, ¿no?, oficiales, y sin embargo, ni siquiera en eso copian lo bueno, vamos a decir. Yo te iba a preguntar, por ejemplo, ahora, si alguien, aunque sea por documentación, quiere buscar alguna noticia antigua que haya que ha elaborado Telam, algún material fílmico, ¿tiene acceso o esos archivos están cerrados? Y no hay, digamos, al no estar funcionando la agencia, no hay un mecanismo para que esto esté abierto al público, ¿no? Entonces, ni siquiera eso dejaron. Claro, lo que sí logramos es preservar, que no lo Ah, eso te iba a preguntar, ¿se pudo preservar los archivos? No se lo llevó a ningún lado y ahí estamos, digamos, en los lugares de trabajo, pero bueno, como siempre no somos los trabajadores, las trabajadoras los que definimos, ¿no? No hay previsto un mecanismo de consulta. De todas maneras, esos archivos están, y en todo caso, bueno, habrá que hacer las gestiones correspondientes con las autoridades, ¿no? Pero está muy difícil, ¿no? Sobre todo nuestro propio trabajo, las notas que hicimos a lo largo de todos estos años. Si yo te quiero mostrar alguna nota que hice, no te puedo pasar el link, ¿no? O sea, mirá, claro. Y en todo caso, cuando esas mismas notas eran levantadas por muchos otros medios, ¿no? Pero bueno, la verdad que es también, ¿no? Esto me parece que es importante enmarcarlo dentro del ataque generalizado a los medios públicos. Y acá, bueno, viene un poco a cuenta de esta famosa frase de Bertolt Brecht, de primero vinieron por... Sí, claro. Y bueno, fueron yendo, ¿no?, por los medios públicos, por Telam, pero también por las distintas emisoras de Radio Nacional en las provincias, convirtiéndolas en meras repetidoras de lo que se hace en la Ciudad de Buenos Aires, aplicando una censura brutal en la televisión pública, algo que nunca había sucedido con todos los gobiernos, siempre se había logrado un piso de pluralismo, que hoy es imposible, todo en un marco de congelamiento salarial que hace que la situación sea muy complicada. En los medios privados, bueno, venimos de una situación muy, muy dramática, ya han visto lo que pasó el fin de semana en la Feria del Libro, cuando los compañeros irrumpieron en la charla que brindaban Jorge Fontevecchia y Roa, sí, de Colín, exigiendo... Y lo comentaba Berco, Alejandro Bercovi lo comentó. Exactamente, sí, también lo comentó, aparte de en Radio Con Vos, también lo comentaron en Urbana Play, María, sí, O'Donnell, sí. Bueno, el mismo Rebord, que estaba en el panel, tuvo bastante repercusión, pero bueno, vos, Luis, y ahí todos y todas en la retaguardia lo saben bien hace tiempo, porque siempre le han dado voz a las luchas que se producen adentro de las reacciones de los medios más concentrados. Y bueno, esto fue una ventana para que mucha gente sepa que hay sueldos de hambre, que cuando Milei ataca al periodismo ensobrado, está atacando a trabajadores que están debajo de la línea de indigencia en muchos casos, o que tienen 3 o 4 trabajos para poder, aunque sea, pagar el alquiler y comer una vez al día. La realidad es esa, y también, bueno, ni hablar de la situación de los medios comunitarios, que también se les están sufriendo un ahogo presupuestario, y la persecución a nuestros cuerpos, las represiones, la situación de Pablo Grillo. Es decir, el ataque a Telam fue claramente un puntapié para toda una serie de ataques sistemáticos hacia el periodismo, a la prensa, así que en ese sentido también el proyecto que queremos construir con los distintos bloques legislativos de recuperación de Telam hace hincapié en la necesidad de que los medios sean fuertes, tanto los medios públicos como los demás medios, para poder efectivamente garantizar la libertad de expresión en la Argentina. Eso te iba a preguntar porque, bueno, esta entrevista surgió a partir de que hoy van a tener una conferencia de prensa, van a tener una reunión en el Congreso, bueno, después por X circunstancia aparentemente de la actividad en el Congreso no se pudo hacer, pero ustedes iban a trabajar ahí con diputados y diputadas una presentación de un proyecto para ver si restituyen, telan, ¿qué dicen los diputados? No lo de la Libertad Avanza, ¿no? Pero ni Lombardi tampoco, bueno. Claro, tenemos lamentablemente enemigos declarados. Bueno, sí. Se trata, bueno, sobre todo acercarnos a sectores que a veces se muestran más dubitativos, como el bloque de Pichetto, el Partido Socialista, o los radicales, o en las provincias. Es decir, nosotros en ese sentido tratamos de tener la máxima apertura posible, hablar con todos los sectores. Nuestro planteo es bien concreto, es respaldado por periodistas de una diversidad muy grande. Queremos garantizar una agencia pública de noticias plural, que sea pública, no gubernamental. Creemos que todos los sectores pueden dialogar con esta posición y, bueno, evidentemente es difícil en un contexto donde el presidente extrema su discurso y plantea un ataque muy frontal al periodismo en su conjunto, ¿no? De sí. Todas maneras, somos persistentes en este proyecto y estamos construyendo también a futuro, ¿no? No somos ilusos, no creemos que ahora sobre tablas se va a hacer una modificación a partir de algo que se discuta en diputados, ¿no? Pero sí creemos que hay que ir construyendo esto, porque también entre quienes brindan su apoyo a los medios públicos, a veces cuando les toca hacer gobierno, tampoco terminan de ver la necesidad de fortalecer y robustecer a los medios públicos y su presencia en todos los rincones del país, y la necesidad de que tengan una potencia para amplificar la multiplicidad de voces que hay, y de esa manera aportar a que no haya un monopolio en el discurso, y un monopolio que se traduce en que hoy son los privados los únicos que tienen llegada para mandar móviles a los distintos puntos del país o para conectar a todas las provincias. Y eso es algo que tiene que garantizar el Estado, si no estamos a merced del interés privado, digamos. Claro, claro. Eso desbalancea todo el ecosistema de medios. Y por eso es tan importante Telam. Hay que decir que algo bueno que ha tenido toda esta situación tan difícil que hemos atravesado es que muchísima gente que nunca había oído hablar de Telam ahora sabe que Telam es una agencia de noticias, que existe Telam, que tiene que ver con el periodismo, y bueno, algunos que siguen, digamos, la corriente del oficialismo seguramente lo asociarán con una serie de mentiras, porque la verdad que no somos ni ñoquis, ni propagandistas, ni barra bravas, como se nos acusó. Es un colectivo de profesionales muy destacados, muy aptos para la tarea que realizamos, y la verdad que confiamos en ese sentido, en poder dialogar con todos los sectores, y bueno, tarde o temprano que la agencia Telam vuelva a funcionar, y seguramente pues será un camino arduo, pero sabemos que contamos con mucho acompañamiento. Seguro, de nuestra parte, aquí en nuestros programas y en La Retaguardia vamos a estar informando, y todo lo que hagan cuando se haga la conferencia de prensa, que pueda reponer la fecha, allí vamos a estar, y mientras tanto, bueno, seguir en la pelea, Tomás. Así que por ahora te agradecemos esta charla, porque 80 años no son dos días. No, es toda una historia, y también hay todo un futuro por delante que vamos a construir con toda esta lucha. Así que muchas gracias por el espacio. Y una historia que no hay que perderla. A mí me preocupa mucho todo lo que es material de archivo de todos estos organismos que quieren liquidar, como han hecho con también la Secretaría de Derechos Humanos, ¿no? Ahí en la ESMA y demás. Hay que preservar lo que tanto tiempo costó, ¿no? De lucha, no fue fácil. Así que bueno, gracias Tomás, te mandamos un abrazo. Chau, chau. Bien, nos estamos yendo, estamos en horario, Luis. Vamos a agradecerle a la operación técnica de la M690, agradeciéndole acá a Pedro Otero, también a la operación técnica de la retaguardia. Y si les parece, nos vemos el próximo lunes. Aviso que el próximo lunes es el día de la fonobiología, o sea, fíjense cómo me van a recibir el próximo lunes. Ténganlo en cuenta, muchachos, ¿sí? Bien, nos vemos el próximo lunes en este programa que se llama Oíd Mortales. Chau, chau. Chau, chau, Pedro. Chau. Arráncame la vida.